Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente junto a todos ustedes, acá por esta emisión alternativa en la que vía internet nos comunicamos con todos ustedes en las redes sociales, en los celulares y en todo el ámbito nacional e internacional. Como todos sabemos, las redes corren alrededor como el agua, se filtra por todos lados y corre no solamente en nuestro país, sino también por el mundo. Así que desde aquí, de este populoso barrio de Caballito, estamos transmitiendo la vecindadradio.com en las diferentes alternativas de Twitter, Facebook, Instagram, en fin, todo y todo lo que se le parezca. Bueno, aquí estamos. En una tarde más, Andariego, Ángel Mariani, y con la producción de Matius Vanerio, y también en los controles Damián Ribeira. Bueno, con todos ellos vamos a ir desgranando a lo largo de estas dos horas nuestro programa, que está atiborrado de información. Es un 6 de abril, una tarde, si bien tristona porque está gris, está la lluvia, pero también a veces para los más románticos es un día apreciable, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, como todos ustedes saben, en este caso es un viernes bastante agitado, atardecer y anochecer de un día agitado, porque ya desde la mañana 40 interrupciones en el ámbito de la capital federal, en marchas, concentraciones, protesta ante el ajustazo, el tarifazo, la inflación que no para, incontenible la inflación, el dólar que lo quieren contener, el Banco Central ya agotó sus reservas prácticamente. Estamos en este intríngulis de que en apariencia parece una cosa, pero el país está revuelto, muy revuelto, muy desconforme con este gobierno, que en definitiva no es para nada democrático, sino parecería que un gobierno que gobierna por decreto lo que menos se va a parecer a una democracia, porque el Congreso lamentablemente está dibujado. Y entonces, en esos aspectos y en esas semblanzas, a través de reflexiones y de un entendimiento que tenés muy claro, porque los más veteranos ya hemos transcurrido por estas experiencias y sabemos lo que ocurre a través de los años. Remontarnos solamente una breve historia de 30 años atrás, 35, del 75 para acá, y ya sabemos, no nos vamos a remontar más atrás porque es inútil. Y en verdad la historia nos cuenta la realidad de nuestro país, de la Argentina, que siempre estuvo cercenada la libertad desde los 200 años, desde Rivadavia para acá, desde la independencia, pseudo-independencia, más o menos, pero hubo una manipulación permanente a través de la historia y sus historiadores, que cada uno lo veía con su propia óptica, ¿no es cierto? Y sabemos que cada uno tiene y puede llegar a los libros, puede llegar con una historia, con una inclinación política X, pero que en realidad tiene una consustanciación, es lo que quiero decir, y en esa sustancia es lo que vemos a diario en las tardes de hoy, y esto se va manifestando a medida de que no para el tarifazo, no para el ajustazo. Hay gente que no puede ya pagar los impuestos, porque no puede pagar la luz, el gas, los artículos o los servicios de primera necesidad, que son servicios como tales. Y entonces la gente está en un impas que de agotamiento, de ahorcamiento, que no le permite moverse como normalmente tendría que ser para ser un ser humano. Bueno, ahí decimos que UTA, TCT, bancarios, docentes, están todos en pie de protesta, de manifestación, de paros. Los bancarios el lunes y el martes próximo, o en el curso de la semana, va a haber un paro de 48 horas. Porque, claro, los quieren dibujar con un 15%, la inflación es de un 25%, y le quieren dar en cuenta gotas en dos etapas de 8% sin cláusula gatillo. Eso no puede ocurrir en una circunstancia como esta, en el que el gobierno está robando a mansalva a todos los ciudadanos, a propios extraños, a propios aquellos que lo votaron, y a extraños que sabíamos lo que iba a ocurrir si este gobierno se encolumnaba o se enmarcaba en la presidencia de un país. Y esto lo estamos viendo, no desde ahora, sino desde el primer día con la Ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales. Y entonces estamos viendo cómo están arrasando con todas las radios, en las cuales Rivadavia, El Mundo, Del Plata y tantas otras más, que no son las corporativas, que están en una situación límite, ya al pie del precipicio, sin poder y sin tener alternativas, porque los están echando, operadores, locutores y toda la gente de radio. Así que, como vemos, y después, por otra parte, la emisión corporativa de comunicación, que está mintiendo permanentemente y les muestra un paraíso floral, en el cual la realidad pasa por otros andariveles, y estamos viendo lo que está ocurriendo. Por eso decimos, de un día 6 de abril, un día extremadamente agitado, porque los 40 cortes que están allá desde el INTI, en Constituyente y General Paz, en Colegiales, en La Croce, en San Juan y Boedo, en El Bajo, bueno, en fin, todas en Callao, en Corrientes, en la zona del Congreso, bueno, en fin, en todos lados hay manifestaciones. En la que, y ni hablar de la gente que viene del interior, de Río Turbio, de los de las provincias azucareras de Jujuy y Salta, que allá parece que están cerrando los cinco ingenios de Salta, entre ellos el propio Ledesma. Bueno, los Blaquier, que ya sabemos qué es lo que hacen, y renovar gente y los jóvenes emprendedores y toda esa mentira que aparece cuando la importación invade. Y sabemos que cuando una importación invade un país es que se destruye industria, se destruye pymes y se destruye gente, porque gente que queda sin trabajo, que no cobra, que los salarios son bajos, que la inflación y la plata no alcanza, porque no le alcanza ni para los 30 días, y pobre aquella gente que alquila, que tiene un alquiler, que tiene una expensa. Bueno, no sé, la verdad no me gustaría estar en los pantalones y en la pollera de nadie de esas personas, porque todos esos están padeciendo horrores en este momento, en una circunstancia tremendamente difícil, y con un país que está gobierna con el endeudamiento. Ya estamos en los 250.000 millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar? Dijo que lo vamos a pagar el presidente, que lo va a pagar en un siglo. ¿Dónde estará en un siglo después este personaje, no es cierto?, que nos está lamentablemente gobernando. Bueno, en ese estado de cosas es que nos estamos manejando. Nubarrones en la renovación de la CGT, los gordos y los CGTistas gordos están estirando la condición de nuevas autoridades, de discutir el tema de nuevas autoridades. Y no solamente en nuestro país, porque el mundo corre en correlación con lo que nos está ocurriendo, sino fijémonos en un país como el Brasil, que totalmente industrializado, en qué circunstancias, desde que este golpe de Estado de los senadores vía Temer, porque acá tenemos el otro Temer, el homónimo de Brasil, está acá en la Argentina, lo quieren meter en cana a Lula. Y Lula era el que había sacado a Brasil de esa circunstancia de pobreza de 40 millones de habitantes, que los había sacado de la pobreza. Y este gobierno, al echar a Dilma, está otra vez haciendo un país para pocos, es decir, el país de ricos para ricos y el país de empresarios para empresarios, porque estos CEOs se están embargando a la Argentina de un modo terrible, en el cual complica no solamente al ciudadano común, sino a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones se van a ver adeudadas, empeñadas en un adeudamiento que es va a transcurrir toda su vida. Ese es el tema de lo que ocurre. Mucha gente, o los jóvenes, como es lógico, tienen la conciencia, pero ellos creen que con la potencia de la juventud, el ímpetu de la juventud, es lo que va a poder hacer sobrellevar estas situaciones. En muchos casos, a nivel individual o a nivel de unificación, o como ahora que está tan de moda el cooperativismo, en mucha gente, por ejemplo, en los restaurantes, que prácticamente son cooperativas de trabajo, de que sus dueños abandonaron el barco y dejaron, y los obreros trataron de mantener esa fuente de trabajo. Bueno, esto es un poco lo que va a ocurrir con estas generaciones venideras, porque esta situación que estamos pasando en este momento es patético. Otra vez, ese endeudamiento nos va a llevar a una encrucijada en la cual van a pasar muchos años para restablecer el orden económico, cultural, social de una sociedad. Entonces, en esa perspectiva es en la que nos vemos encerrados. Y también después vamos a repasar un poquito lo que está ocurriendo con Lula da Silva, porque Lula no se va a entregar, lo tendrán que ir a buscar, porque pensaba este juez que lo había empeñado en esta situación de llevarlo preso, Lula no se presentó, es decir, la fuerza pública lo tendrá que ir a buscar, pero ya hay muchas manifestaciones en diferentes ciudades del Brasil que están defendiendo la posición del expresidente de Brasil, Lula da Silva. Así que en esas expectativas también estamos nosotros, porque vemos que estas circunstancias no son para nada deseables para el común de la gente, pero nos abate a todos y a cada uno de nosotros, porque de alguna forma u otra siempre estamos embargados en una situación muy crucial, en el sentido de que esto no se sale de un día para el otro. Esto que en 2 años caímos en una debacle impresionante, por más que el presidente diga lo que diga, el tipo miente y tiene un cinismo y una hipocresía total que raya ya en lo increíble. Por esa razón, a todos no le podés mentir, podés mentir o entretener a un grupo, a otro grupo, pero todo el tiempo no se puede mentir a todos, todo el tiempo. Por eso es que nosotros, de esta emisión, que a los que podamos llegar, queremos llegar, pero con otro tipo de información o con la realidad de la información que nos circunda y nos salpica a todos y cada uno de nosotros. Sean afectos, adictos o contrarios a esta idea política de un gobierno que gobierna para 1 millón de personas, mientras que 43 millones de personas padecen de esta situación, porque hay que salir a recorrer un poco el país y ver en qué situación se encuentra hoy el país, más lamentable de la que vemos aparentemente nosotros con el tráfico que vemos y todo el movimiento. Es un aspecto circunstancial, digamos, pero es una cosa que cada uno defiende su propio territorio, su propia quintita, y entonces tiene que tratar de defender su espacio laboral, digamos así, de aquellos que todavía tienen la suerte de tener un trabajo. Pero todos aquellos que no tienen una posibilidad de un trabajo digno y que esa plata esté acorde con lo que nos rodea económicamente, que es una timba financiera, es un casino esto, transformado en un casino, en un bingo. Mucha gente, si no parece en la puerta de algún bingo, y hay mucha gente desocupada que trata de defenderse jugando. Como juegan los muchachos con las Lebat y con el dólar en esa timba financiera y se realiza la fuga y la evasión de capitales. Bueno, en esa circunstancia está la otra clase media, otra clase pobre, otra clase indigente que no tiene perspectivas de nada. Entonces, ¿qué le resta por hacer? ¿O a qué puede apostar? ¿A qué puede apostar si va, sale a la calle a buscar trabajo y no lo consigue? Y si lo consigue, es un trabajo indigno que le pagan migajas y no le alcanza para los 30 días de su vida poder vivir normalmente. Bueno, hasta aquí llegamos, vamos a una pausa, si así lo desea nuestro operador, y vamos a una pausa comercial, y si no, vamos con música, como él desee, y si vamos con música, vamos, ya que estamos, hacemos honor a la estación, esta hermosa que nos ocupa, que es una estación muy pintoresca, porque es muy, muy colorida. Cuando vuelva a salir el sol el lunes, porque vamos a tener, parece, lluvia sábado y domingo. Bueno, para el próximo lunes vamos a ver el colorido de los paisajes entre ese verde, amarelo o ese tostado, ¿no es cierto?, de las hojas, en el que uno tiene un color pintoresco y una temperatura que esperemos que no fuera o sea como el año pasado tan húmedo, sino que sea un poquito más benévolo con nosotros. Vamos a un tango que habla de esta estación y así le damos la bienvenida a esta estación. Aquí estamos con una milonga. Thank you. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, estábamos escuchando, habíamos dicho el tema otoñal, que es un referente de Enrique Mario Franchini, que estábamos escuchando su orquesta y su propia composición. Y decíamos que habíamos comenzado con un poquito de darnos un poquito de estímulo, de adrenalina para ustedes y para nosotros, y entonces habíamos puesto un poquito de milonga. Esa es la milonga la que enaltece un poco el espíritu del milonguero, ¿no es cierto? Bueno, ahí empezamos. Y después incurrimos en el tema anunciado, que era tema otoñal de y por Enrique Mario Franchini. Y vamos a seguir un poquito con la música para temperar un poco la realidad esta que gris, negra, que nos circunda, ese entorno que hubiéramos querido o hubiéramos preferido otro tiempo político, social, cultural. Pero bueno, nos tocó esto, gente que votó equivocada, hoy se está lamentando profundamente y bueno, ahí estamos, embarcados todos en el mismo barco. Bueno, vamos a seguir con la música, que es la que, gracias a Dios, existe la música, y eso es lo que alimenta un poco más y estimula a nuestro espíritu y alma. Vamos con una milonquita y que dice más o menos así: La miel de tu boquita, su título. Ahí estamos. Que la miel de tu boquita sabe dar al besarte nada más y sentir ese placer que la miel de tu boquita sabe dar. ¿En qué lugar feliz nació la flor, mi bien, mi adoración, que un delicioso atardecer a mi nidito acarició con palabritas que al salir del corazón, así como lo siento, le hablo al mundo de tu amor? Nació la flor, mi bien, mi adoración, a mi nidito acarició, con palabritas que al salir del corazón, así como lo siento, le hablo al mundo de tu amor. Te digo que te quiero, amado mío, ha de ser porque ilumina mi soñar al besarte nada más y sentir ese placer que la miel de tu boquita sabe dar al besarte nada más, y sentir ese placer que la miel de tu boquita sabe dar. ¿En qué lugar feliz nació la flor, mi bien, mi adoración, que un delicioso atardecer a mi nidito acarició con palabritas que al salir del corazón, así como lo siento, le hablo al mundo de tu amor? Nació la flor, mi bien, mi adoración, a mi nidito acarició con palabritas que al salir del corazón, así como lo siento, le hablo al mundo de tu amor, así como lo siento, le hablo al mundo de tu amor. Bueno, estábamos escuchando la orquesta de Francini, La miel de tu boquita, la voz de Julia Vidal. Y La miel de tu boquita, nosotros no tenemos la miel en la boquita, tenemos la hiel en la boquita. Y vamos a dar un tipo de información que viene, considero que es atinado y informarlo, porque bien tiene que saber, porque si la economía domina el mundo, entonces vamos a informar de lo que ocurre en nuestro país, no con el mundo, en nuestra casa, en nuestro ámbito. Y el titular del Banco Central defiende la política cambiaria y monetaria, crítica de los especialistas del mercado, en los cuales este presidente del Banco Central está encerrado en su propio laberinto. Dice que sigue con las metas de inflación cuando no cumple con sus postulados. Afirma que quiere un tipo de cambio de flotación libre, pero interviene seguido vendiendo dólares, como ya dijimos, echa mano a las reservas para evitar que la cotización suba. Entonces la realidad y el relato no van de la mano del Banco Central. La entidad intervino ayer unos 300 millones de dólares para evitar que suba el dólar. El mismo día, el presidente de la entidad monetaria defendió la política del tipo de cambio flexible del central y la decisión firme de no usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. En el 2016 comenzamos a recorrer un proceso de lucha contra la inflación basado en un esquema novedoso para la Argentina, metas de inflación con tipo de cambio flotante, mencionó el titular del Banco Central en una jornada de finanzas. Aclaró también que el esquema es novedoso porque la Argentina estaba acostumbrada a desinflar mediante atajos cortoplacistas, por ejemplo, mediante esquemas de tipo de cambio fijo, los cuales quizás tenían una efectividad de corto plazo, pero que a la larga derivaban casi sin excepción en crisis macroeconómicas de magnitud. El timing para hablar de novedades no fue el mejor. La autoridad monetaria hace más de un mes que sacrifica reservas internacionales en forma casi a diario y a un ritmo promedio de 500 millones por semana, 500 millones de dólares por semana. Evalúen ustedes y reflexionen acerca de lo que estamos diciendo. Para que la cotización del dólar no alcance en los 21 pesos y siga provocando tensiones inflacionarias. Desde luego que en los negocios esta situación ya está marcada en un valor de un dólar de 30, 35 pesos, porque los valores que uno recurre cuando va a un supermercado o va a sentarse a comer un plato, bueno, ahí encuentra la realidad del estofado este. Los detalles técnicos que ofreció el titular del organismo para terminar de defender la gestión resultan imprecisos. el mecanismo más común para implementar la política monetaria en los regímenes de metas inflacionarias es la determinación de la tasa de interés de referencia que fija el Banco Central. Entonces precisó que en este esquema la autoridad monetaria suple toda la demanda de dinero de los agentes de la tasa a la tasa elegida y absorbe todos los excesos, endogeizando la cantidad de dinero en el sistema. La tasa se regula a los fines de converger al objetivo de inflación trazado. Una tasa más alta se corresponde con una posición más restrictiva en lo monetario y empuja a la desinflación. La entidad, por más que siga hablando de metas de inflación, no controla cuál es la tasa que se le ofrece al mercado. En los últimos 3 meses se tomaron decisiones de bajar la tasa sin un argumento consistente y con expectativas de inflación del mercado que se aceleraron en lugar de retroceder. Todo lo contrario, es un boomerang lo que le está ocurriendo a este gobierno en el orden económico. El presidente del Central no fue consistente para argumentar por qué se bajó la tasa de interés y por qué se intervino el precio del dólar. Planteó que se modificó el objetivo inflacionario para hacerlo más gradual que lo que se había planteado en un principio. Esto llevó a bajar 1.5 puntos la tasa de interés y eso generó una expectativa de que la política monetaria iba a continuar siendo relajada. No fue así. El tipo de cambio resume las expectativas sobre la política monetaria futura. Una política monetaria más laxa implicará más inflación y por ende un tipo de cambio más depreciado. La belleza del tipo de cambio flotante es que se señala inmediatamente esa lectura por parte de la sociedad, que es la que acabo de decir. Ahí se nota cuánta mentira dice este gobierno en todos los órdenes. Apuntó que la visión del mercado no coincide ni con el del central e hizo desde enero, ni con lo esperado por las propias autoridades de la entidad para el futuro. La intervención cambiaria entonces de las últimas semanas cumple una función de quebrar las expectativas de depreciación e inflación. No ocurre para nada eso. Al central no le gusta intervenir, pero si no le gusta lo que cree el mercado, puede intervenir sin que la política cambiaria deje de ser de tipo de cambio flexible ni se acabe el régimen de metas de inflación. Entonces, no tiene mucha lógica ese razonamiento. En tanto, especialistas de la Citi económicos explican que el mercado no compra dólares solamente porque cree que subirán los precios. Los compra porque ve un problema en el frente externo. Indican que la Argentina pierde por año 22 mil millones de dólares por atesoramiento de divisas del sector privado. Negocio de los CEOs, 12 mil millones de dólares por el déficit de turismo y otros 10 mil millones por el rojo de las cuentas comerciales. Entonces, para concluir, que la mayoría de los pequeños, medianos y grandes inversores no quieren ser últimos en comprar los dólares por debajo de los 21 pesos. Como digo yo, esto es en el ámbito comercial, en el ámbito alimentario, los supermercados, de las casas de comida. El dólar ya está cotizándose a 30 pesos, no a 21 pesos. Porque fíjense en ustedes lo que vale un peaje que está entre en el orden de los 45 y 55 pesos. Por eso andan todo por las avenidas atiborradas de coches, porque nadie puede llegar a pagar diariamente 100, 200 o 300 pesos de peaje como lo que vale si quiere ir por el autopista. Esto es la cruda realidad y es el boomerang que se produce en la sociedad con respecto a los alimentos, a los alquileres, a las expensas, a la inflación que no paró para nada, sino que todos los días hay nuevos precios. Por eso las listas de precios en los supermercados no existen, no hay precios. Dicen los nombres, pero ¿a dónde está la lista de precios? Entonces te dan un papelito provisorio, circunstancial, en el que, en el momento, en el día a día, estamos en un tramo de hiperinflación imparable. Esta es la realidad, porque esto lo comprobamos quienes no hacemos economía de alto vuelo o somos especialistas en economía para ver ese funcionamiento. Pero mientras tanto, las LEVAP siguen en esa timba financiera, como hace 20, 30 años atrás, y estos personajes que están en el Banco Central, ya estuvo en el 82 con Caballo de Troya, que así nos llevó al país al quiebre total. Después vino de la ruina y con la misma gente. Y ahora, después de 15 años, 12 años de otro gobierno deleznable, según ellos, bueno, estamos en esta situación igual. Volvimos al 2001. Ya estamos entramados en eso, por eso los 40 cortes en la ciudad de todos los gremios, UTE, ATE, CTE, bancarios, UTE, docentes, están todos en la calle hoy. Hoy es un día agitado, 6 de abril del 2018, en graves circunstancias, porque esto, ni que hablar del país, de Salta, de Jujuy, de Chubut, de todo el sur, de Río Turbio. Estamos en una situación gravísima, gravísima. Por eso la gente mira para otro lado, no quiere mostrárselo, pero usted lo ve en las caras, si se fija en la calle, en el transporte, y después el hit del verano en todo el país. El hit del verano en todo el país. De este maldito gobierno que nos está gobernando. Maldito gobierno, porque la verdad que está la gente pobrecita, el indigente, el pobre, ya ni vive, proezas. Y gente que se traba en discusión y les sobreviene el infarto, como un caso de un comisario y un gremialista, creo, los dos infartados. Bueno, en este estado de cosas es en el cual estamos viviendo y, sin embargo, los medios corporativos no muestran nada. Siguen mintiendo, mienten y siguen más. Son cordilleras de mentiras. ¿Hasta dónde? Hasta que la gente diga basta. No sé, se van a poner de acuerdo los que lo votaron, los que no lo votaron, y otra vez volveremos a ver en las calles un 2001. Lamentablemente, pero es así. Esta es, anticipamos, ya esto lo veníamos anticipando nosotros, quienes habla, en el 2015, cuando decíamos, ojo con lo que van a votar. Porque si se quejaban en aquellos tiempos de que estaban mal, no sé en qué condiciones están hoy esa gente. Bueno, vamos a una pausa comercial, seguimos después con música, vamos a bajar un poco los decibeles, pero esta es la realidad, lamentablemente, que nos entorna. Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Escúcheme, ¿quiere que le cuente algo? El ángel andariego, con su misterioso presentador, y el Andariego Social Club. Bueno, volvemos porque tenemos información vía internet de que hay una gran concentración en la Embajada de Brasil, mucha gente autoconvocada en defensa de Lula, y ahora se han convocado en Cerrito y Arenales, en la Embajada de Brasil, en defensa del presidente, del expresidente de Brasil, Lula da Silva. Así que vamos a pasar en vía directo a la información que nos llega desde Brasil con respecto a estos momentos de lo que está transcurriendo, de lo que ocurre, y de toda esta gente, que muchos argentinos que están apoyándolo al presidente brasileño. Pessoal, vamos aqui, ó, pra próximo do caminhão de som, pessoal. Pra cá, companheirada que tá lá. Vem pra cá pro próximo ao caminhão de som. Tem um companheiro machucado. Alguém ali vai ajudar. Companheirados, pessoal, vem pra cá. Vem pra próximo ao caminhão de som. Não vamos entrar em provocação. Não vamos entrar em provocação nenhuma. O nosso ato percorre desde ontem para que a gente possa aqui continuar o nosso ato. Mas a gente pede para a companheirada vir aqui para próximo do caminhão de som. Pedimos para alguns companheiros deputados, parlamentares, poderem ir ali para ver o que está acontecendo, mas sem a gente entrar aí em provocação, porque aqui o nosso ato é de defesa do companheiro Lula, é em defesa da democracia, ok? Está recuperada, recua para cá, vamos aqui para próximo do caminhão de som, ok? Próximo ao caminhão de som. Nós vamos aqui retomar as falas pelo lado de cá, para que a companheirada possa também acompanhar, ok? Então vamos chamar aqui o nosso companheiro, lutador aqui do estado de São Paulo, deputado estadual, companheiro Alencar. O pessoal, vem para cá, pessoal. Vem para cá. Vem para cá. Vamos fazer aqui, ó, um cordão nosso aqui, para a gente poder fazer. Bueno, ahí estábamos escuchando en directo desde Brasil, del sindicato metalúrgico, de su propio sindicato, a Lula da Silva. Y rescatamos en su alocución tres palabritas simples de todo el discurso, que ya sabemos cómo es esta historia. Que decía de privatizar, porque quieren privatizar, como acá, exactamente lo mismo que está ocurriendo acá con Temer, el otro Temer que tenemos acá, privatizar, criminalizar las protestas y no entrar en provocación. Nosotros ya hace 2 años y pico que estamos tratando de no entrar en provocación, porque esto es lo que dirime en la derecha, ¿no es cierto? Y vamos a decir que acerca de la jueza o fiscal Rosa Weber, que emitió el voto que dejó a Lula a un paso de la prisión. Son piruetas pseudo legales para negarle sus derechos a Lula. Y con un voto contradictorio, este personaje, esta fiscal Rosa Weber, voto contradictorio y polémico, que no es la primera vez que lo hace esta magistrada del Tribunal Federal, que liquidó en la práctica las posibilidades del expresidente para librarse de la cárcel. No sé si será tan así, ¿no es cierto? Esto es lo que algunos medios informan. La justicia deja al borde, pero bajo la supervisión y la presión de militares, rechazaba anoche el habeas corpus en favor del líder petista. La jueza Weber, cuyo voto era una incógnita, se pronunció contra el expresidente en una sesión por momentos tensa y dentro y fuera del recinto, que no fue ajeno a la presión evidentemente exitosa ejercida por el ejército. Vamos a mencionar, tenemos que ir a un pase musical o seguimos con la información, porque viene estamos en horario. Bueno, vamos a hacer una pausita, si te parece, mencionando nuestra emisión y a un tema musical, si querés, y después seguimos. Música.

El Ángel. Bueno, estábamos escuchando la orquesta de Enrique Mario Franchini y dos temas. Uno era Danzarín de Julián Plaza, un gran compositor, Julián Plaza, y el otro un gran músico. Los dos grandes músicos y grandes compositores. Este que estábamos escuchando, Cabulero de Leopoldo Federico. Y bueno, ahí estábamos reverdeciendo los tangos inmortales que permanecen a través del tiempo porque son obras magistrales y por lo tanto permanecen en el tiempo. Estamos esperando la voz en directo nuevamente de Lula da Silva y vamos a ir haciendo un análisis a raíz de estas circunstancias, consecuencias y avatares de este momento actual en el Brasil y la Argentina. Y vamos a decir que sin crimen, ni pruebas, ni habeas corpus, en los últimos días la derecha brasileña había entrado en un estado de desesperación. Esto es palpable. Después de imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de Lula da Silva, descontando una decisión que creían segura en el Supremo Tribunal Federal del Brasil, sus sueños habían empezado a debilitarse. Un conteo preliminar de los votos del tribunal parecía favorecer a Lula, sugiriendo una quiebra del consenso de Curitiba que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso jurídicamente absurdo de condena sin crimen ni pruebas, configurando claramente una persecución política. Esto es basado en el flatware del uso unilateral de las leyes para perseguir a adversarios políticos. Esto es la realidad, ¿no es cierto? Se está persiguiendo a un expresidente. Nadie tiene dudas de que el juez Sergio Moro es un adversario político feroz de Lula, que le ha negado todo tipo de recursos, que lo trata de forma racista y discriminatoria, que frecuenta de forma amigable a fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno de los cuales ha sido tan siquiera acusado por el juez y sus colegas. El clima era de gran expectativa y una revista semanal de la derecha advertía que si Lula recibía el habeas corpus se terminaba el caso del Lavallato, confesando que ese operativo anticorrupción dependía de la violación de la Constitución, que dice expresamente que la prisión de un acusado solo se daría una vez concluidos todos los recursos. Pasa que al mismo momento involucra el clima de arbitrariedades que el Lavallato había impuesto al país. Había decidido, en varios casos, por la prisión antes de que se agotaran todos los recursos, pero rompiendo con esa práctica, había anticipado que, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional concediendo el habeas corpus. En los días previos a la sesión de ayer, los medios habían usado todos sus recursos para intentar crear un clima de presión sobre el CTF, el gobierno federal, ¿no es cierto? Desde el anuncio de la movilización de decenas de personas, como si fueran miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula. Todo una coreografía armada, ¿no es cierto?, de los medios corporativos. Quedó claro que solo por la vía judicial pueden impedir que Lula vuelva a ser presidente del Brasil. Como elemento nuevo, oficiales de las Fuerzas Armadas pasaron a manifestarse abiertamente en favor de la prisión de Lula. Hasta el mismísimo comandante en jefe del ejército se sumó al coro, diciendo que la institución no aceptaría que la justicia sea tolerante con la corrupción. Sus dichos representan la repolitización de las Fuerzas Armadas, que se han otorgado una amnistía al final de la dictadura, que representa precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los años, en los 20 años de dictadura. Intolerancia con la corrupción debería significar la anulación de esa amnistía y el pasar a juzgar a todos los crímenes de la dictadura. Pero ahora es solo una frase que se suma a la persecución política de Lula y nada más. Las reacciones negativas han venido de todos lados, incluso de la red Globo, que en una editorial ese medio criticó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de la opinión pública por aceptar la impunidad respecto a políticos de derecha como el Michel Temer, el senador, y Asensio Neves, entre otros, mientras que súbitamente muestran preocupación por el caso de Lula. El clima se ha vuelto tenso en Brasil y en todo el país. fomentado por los medios, en particular de la red O Globo, que actuó como si se estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiero con las amenazas del golpista del comandante en jefe del ejército, antes de decir lo contrario al día siguiente. Esto es lo que ocurre en estos mismísimos precisos momentos en Brasil. En ese clima, el CTF falló en contra de Lúbala. Entonces, caben todavía recursos y aún siendo rechazados, como se espera, queda la decisión política en manos del juez Sergio Moro de definir si decreta la prisión de Lula, lo cual produciría una inmensa conmoción en el Brasil. Conmoción esta que, por ser el único líder político nacional en Brasil, por tener el 40% o más de apoyo en las encuestas del día de hoy, como lo han confirmado sus caravanas en todo el país, en todo el Brasil, en los 180 millones que circundan la población de Brasil. Una fantástica farsa jurídica alrededor de un departamento que nunca fue de Lula. Un departamento, esa es toda la corrupción, que acaba de ir a subasta y con lo recaudado para la empresa que es la real propietaria de ese inmueble. Con eso se generó un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena en base a las convicciones de quienes lo tratan como un enemigo político. Si Lula da Silva fuese preso, se entraría en un periodo todavía aún mucho más turbulento de la vida política brasileña. De ahí a que a lo mejor no se atrevan, pero mantengan lo que más le importa a la derecha brasileña, tratar de impedir que Lula sea candidato a la presidencia de su país. Esto no es ni más ni menos que la veracidad y la realidad que circunda no solamente a Brasil, a Venezuela y a la Argentina, a toda América, porque esto es el desfasaje que está produciendo la derecha, la globalización en el mundo, abrupta, terrible, y que quisiera quedarse con la mitad de la población del mundo. Porque si 62 tipos tienen la economía de 3.500 millones de habitantes en el planeta Tierra, eso dice a las claras lo que hemos estado editorializando con esta nota de Emir Sader, que precisamente es un analista político que sabe mucho de las fuerzas intestinas que hay dentro del Brasil, como de toda América, porque esto es lo que está sucediendo y lo venimos percibiendo de hace años atrás. El propio Correa lo dijo cuando estuvo ahora, cuando lo nombraron honoris causa en una universidad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y, en Rosario. Y por esa razón, Correa, que jugó su vida cuando las fuerzas policiales querían matarlo. Así que en este estado de cosas es en el que se está viviendo en América. No solo decir en el mundo, porque en el mundo ya hay guerras parcializadas en diferentes puntos del planeta. No se dicen, pero acá hay intereses, muchos intereses creados, y esta derecha traicionera, traidora, antipueblo, antinacional, es la que quiere derrotar a toda una población de habitantes, como está ocurriendo acá. Acá está quebrado el país en 40 puntos neurálgicos, que hubo 40 cierres de adyacencias en todo el ámbito de la capital federal. ¿Esto lo informan los medios corporativos? No, no informan, informan cualquier otra mentira. Miente. Pero como decía Abraham Lincoln, podrás mentir un tiempo a algunos, otro tiempo a otro, pero todo el tiempo a todo el mundo no podés estar mintiéndole. Y esto va dirigido también a las generaciones jóvenes apolitizadas. Hay un grupo que es politizado, pero los apolitizados entienden que esto parecería que fuera circunstancial. No es circunstancial. Estamos transcurriendo en un tiempo grave y sobre todo en la Argentina, que estamos en medio de una hiperinflación incontenible, que con toda la derecha y los CEOs que gobiernan y están robando a nuestro país, se va a circundar en un problema grave si no se para esto a tiempo. Por eso decía de la criminalización, Lula, quieren privatizar a los países y no entrar en provocación, sino defender lo propio, no entrar en provocación. Estos son puntos claves que el líder del Brasil habla a su gente, a su población, a su país, porque esto viene a una relación de exterminio, que aunque cueste la palabra decirla, pero son circunstancias graves que está viviendo el mundo. Por eso, si ves a tu vecino en una situación embarazosa como la que está en Brasil, nosotros no le vamos en nada en saga. Esto se avizora porque ya esto está ocurriendo también en la Argentina. Bueno, tenemos una pausita, vamos a una pausa comercial, si queremos, y después vamos a musicalizarlo también, en periodo para echar un manto de piedad a todas estas circunstancias que nos envuelven a todos los argentinos y América también. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599, teléfono 4682-9827, fax 4635-6656, Copy Friends. Bueno, con el problema docente, que es una aberración lo que está ocurriendo con los maestros, más allá de lo que digan y dejen de decir, es un gobierno privatizador, como ya ocurrió Y entonces quiero hablar un poquito de las universidades a puertas abiertas. Su aparición no es fortuita, dado que llega con el propósito de acompañar la misión a veces poco visible, pero no por ello trascendente, que llevan adelante decenas de miles de docentes, no docentes, estudiantes, graduados y autoridades universitarias a lo largo y ancho del país. En los últimos años asistimos a importantes conquistas en materia de educación superior. La ampliación y creación de universidades públicas abrió un horizonte posible para las nuevas generaciones y para la vida de muchos jóvenes. Desde el 2003 somos testigos de una verdadera expansión del sistema universitario a partir de la creación de 19 universidades nacionales. Sin dudas, se trata de un paso adelante en la construcción de la educación universitaria como un derecho ciudadano. Para fortalecer esos logros y que no se vean amenazados por las diferentes coyunturas sociales, políticas, es fundamental seguir profundizando ese rol de la universidad como un lugar de rebeldía y usina del pensamiento crítico, además de continuar construyendo puentes entre la comunidad académica y la sociedad en su conjunto. Con este espíritu nace la universidad como una alternativa, como estas radios de las que estamos transmitiendo, que son radios alternativas porque ahora están cerrando todas las radios, echando a gente permanentemente. ¿Cómo vive esa gente? Bueno, esa alternativa para difundir las actividades y la producción de conocimiento de las universidades de todo el territorio nacional, es hora de contar lo que ocurre en la vida de cada una de ellas y trabajar para que cada vez más jóvenes puedan acceder a esa educación superior de calidad. En ese sentido, buscamos que la universidad sea una plataforma en donde las instituciones educativas encuentren un recurso para entablar una comunicación más fluida con el entorno. Aspiramos entonces, en definitiva, que se convierta en un vehículo para la circulación y la divulgación del conocimiento, que amplifique la voz de los actores de la comunidad universitaria y que se erija en un espacio para la reflexión y el debate intelectual que trascienda los temas de la agenda coyuntural que nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Entonces creemos que es un suplemento de estas circunstancias que surge de momentos en clave para la educación hoy en nuestro país y por ello tenemos el propósito de ser parte constitutiva de los debates actuales, ofreciendo diversas perspectivas y aportando herramientas para pensar colectivamente los desafíos de la educación superior. Atravesamos un tiempo histórico que demanda un sistema universitario de puertas abiertas, que comparta todo su capital académico y cultural con la sociedad en su conjunto, con el fin de construir un país más justo e inclusivo. Entonces creemos en una universidad profundamente democrática que asuma el desafío de la universalización de la educación superior, incluyendo sin perder calidad a cada vez más jóvenes, garantizando el ingreso irrestricto, gratuidad y la permanencia en el sistema de todos aquellos que deseen estudiar. ¿Está claro esto? Bueno, más claro es echarle agua. Creemos que estas características aportan y quieren atravesar un tiempo histórico que demanda un sistema universitario que comparta todo el capital académico y en su conjunto construir el país más justo e inclusivo. Redoblamos entonces los esfuerzos en esta dirección, no solo como demanda social, sino como oportunidad histórica para el futuro del país. Esto es lo que vale la pena instruir a la juventud que necesita de esos recursos, porque si no, están condenados al fracaso, están condenados al oprobio y a vivir arrodillados por el resto de sus días. Música. Escuchando a la orquesta de Enrique Mario Francini, un tema de Mariano Mores, Bailonga. Ahora vamos a ir por otro tema de Tito Roccatagliata, Elegante Papirusa. Y después vamos a mencionar los nuevos aportes de las universidades que están más cercanas para toda la muchachada del conurbano bonaerense, en las que vamos a mencionar, por si algunos distraídos están y desean estudiar y continuar después de su estudio secundario, ingresar a las universidades cercas, muy cercas en el conurbano, y las vamos a mencionar. Bueno, vamos con Elegante Papirusa y esta sensacional orquesta, y también tradicionalmente estas obras que perduran a través del tiempo. Thank you. La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Bueno, aquí estamos nuevamente en los últimos tramos del programa. Decíamos que queríamos hacer la difusión que muchos, hoy vía internet se sabe, se tiene mucha información, pero no está de más siempre para aquellos desprovistos de algún tipo de información o la adecuada, siempre estos medios alternativos como el nuestro, como las radios que nos atañen a nosotros en el curso de los tiempos, porque vamos a decir que Radio La Patriada, Emergente, La Tribu, en fin, una serie de radios que fueron apareciendo a través de los nuevos, de la nueva tecnología. Bueno, decíamos, de las nuevas universidades y para estudiar más cerca. En los ciudades de José Cepaz, de Moreno, de Hurlingham, en todos estos en la zona oeste, ¿no es cierto? En Merlo, después en el sur, en Avellaneda, en Almirante Brown, en Florencio Varela, y que corresponden a inscritos en un porcentaje de las nuevas generaciones y las nuevas inscritos del 6,8% en las nuevas universidades nacionales, y el 56% corresponden a las siete universidades que hemos dado a conocer en este momento, ¿no es cierto? Y después añadimos a eso unos conceptos de algunos docentes universitarios, como por ejemplo Del Bello, que dice que el cogobierno Hoy debe incorporar la representación de la universidad, además de sus claustros. En tanto que Jaime Persic dice que la reforma abrió un camino de democratización de la participación estudiantil y que continúe con la incorporación de trabajadores y la gratuidad en el primer peronismo, porque esto recordamos el grito allá por los años 30 o 29, del grito vigente, a 100 años de iniciado ese grito que no se ha extinguido y que vuelven a resurgir en este tiempo con los principios reformistas que hoy resignifican a la luz de los distintos tiempos que se van presentando, desde luego. Daniel Ricci dice, por ejemplo, que los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes y estudiantes han decidido llevar adelante un rol crucial, defender el sistema educativo universitario bajo la clara y férrea consigna de que la educación no es una mercancía, sino un derecho. Y siguen las adhesiones. Ernesto Villanueva, por ejemplo, dice, el pilar fundamental de cualquier proyecto político y universitario es la igualdad. Y, por ejemplo, Rodolfo Techi dice que todavía la universidad tiene una deuda pendiente que es cubrir todo el territorio nacional. Esto es cierto. Esto tendría que haber universidades en todo el país, no que se vengan de cualquier punto del país a La Plata a estudiar. José Anro, por ejemplo, destaca la necesidad de seguir avanzando en el proceso de democratización interna de la universidad, reconociendo a los trabajadores no docentes como un colectivo protagónico de la vida política universitaria. Y por fin y por último, Ana Jaramillo, una mujer que dice, es irrenunciable tratar de modificar la forma colonizada que tienen aún la mayoría de las universidades en nuestra América. Dato importante, lo que dice esta profesora. Una colonización pedagógica y cultural, básicamente tenemos que lograr que esa universidad sirva al país y al pueblo en donde está asentada. Yo creo que coincido plenamente con esta forma arbitraria de la mayoría de las universidades en nuestra América, esa colonización pedagógica cultural. No, todo lo contrario. Lograr que esa universidad sirva al país y al pueblo en consecuencia. Esto no es ni más ni menos que un repaso de todo lo que esto está ocurriendo por este tiempo y la ciencia en el fin del mundo, o sea, en nuestro país, de embarcarse en estas latitudes es emprender una aventura en el sentido más amplio del término, que se remonta a las primeras campañas que desarrollaban aquí, recordar el caso de que Darwin pasó por el canal de Beagle y que me provoca una profunda emoción, decía otro profesor. Esto no es ni más ni menos que ir repasando históricamente lo que ha transcurrido en el paso del tiempo. Como personal, el personal científico del CONICET, de la UBA y del INIDEP, y la tripulación del biodepuerto deseado durante las campañas oceanográficas en los cuales científicos universitarios repasaban todo este reconocimiento por la naturaleza de nuestro ámbito marino. Y hay docentes que también se inspiran en que al otro se lo pueda transformar educacionalmente para construir una descolonizar el estudiantado que termina siendo, primero es rebelde cuando cursa los cursos universitarios y después se vuelve conservador. Esto es la forma de colonizar a un universitario. Por lo tanto, es permanecer en la idea de esa idea juvenil, rebelde, de democracia, de independencia y de no colonización de un país. Estos son los avatares que a través del tiempo se suceden en nuestras fronteras, ¿no es cierto? Fronteras adentro, fronteras afuera, y por lo tanto, como se había procedido de la universidad pública, en la cual muchas mucha juventud de países vecinos se venían a estudiar en una universidad pública. Eso es darle evolutividad, darle colectividad y darle inclusión a un pueblo y a un pueblo emergente de nuevas generaciones que quiere estudiar y que no puede porque son privadas. No es así como un país se construye. Yo creo que al soberano hay que educacionarlo permanentemente para no caer en equivocaciones y graves errores que conllevan y arrastran a todo nuestro pueblo. Como en estas consideraciones que estamos suscitando y en estas consecuencias que se suceden cada 15, 20, 30 años y vuelven a reiterarse y volvemos a caer en la misma ciénaga en la que siempre nos encontramos. Por eso la educación es fundamental desde que nacemos hasta que tenemos 30, 40, 50 o 70 años. Siempre estamos aprendiendo de algo. No creamos equivocadamente que somos solución cada uno de nosotros. Si no formamos un país colectivo inclusivo, estamos perdidos en las tinieblas y para siempre. Siempre se cae y se tropieza y se vuelve a caer. La vida es indicativa como es el tango. El tango enseña porque es la universidad de la calle y esa calle es la que propone esos obstáculos para que caigamos o sobrevengamos en caer en la misma piedra en que antes habíamos caído. Por eso estamos toda la vida aprendiendo y de eso nos tenemos que abrir nuestras neuronas para comprender que cuatro vivos no vengan a sobrellevarnos y a arrasarnos, como está ocurriendo en América, nuevamente en esas mentiras, en esa hipocresía y en ese cinismo. Bueno, vamos a los temas, vamos en los tramos finales, cerrando y vamos así, a el tema en el cual banda 8. Estamos en el tema que ya vamos, el número, la banda número 14, que es el tema, ya habíamos puesto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, con el tema 5, vamos a estar como el título de este tango, inspiración, a volver a estar siempre inspirados, pero en la buena senda, en el buen consejo. Ese es el que es productivo para todos y cada uno de nosotros. La tecnología falla, no falla la mano del hombre. Y si ponemos, porque estamos poniendo otro término, lamentablemente, entonces como nos damos cuenta, a ver si en realidad es el tema que queremos. El 5, banda número 5. Inspiración. Lo había dicho el tema, ¿eh? Inspirados, dije inspiración e inspirarnos nosotros. Lo había dicho. Thank you. Brasileirinho, no, ahí está. Nos vamos yendo con Mincho Garramone y con la inspiración de este gran tema de el amigo Paulos y Rubinstein, peregrino Paulos y Rubinstein, los autores de Inspiración. Nos vamos yendo, después de el revoltijo que armamos y que hay en el país, bueno, tratamos de que gracias a la música volvamos a estar otra vez, por lo menos con la música pum para arriba. Gracias a nuestro productor, Matius Vanerio, gracias a nuestro operador, Damián Ribeira, y este Ángel Andariego, que los espera nuevamente en las tardes de los viernes por esta vecindadradio.com, y nos volveremos a reencontrar con todos ustedes a partir de las 18 el próximo viernes. Por mi parte, chau, abrazo, gracias y buen fin de semana en lo posible. ¿Con agua? Bueno, en buena agua. Nos bañamos todos unísonamente. Chau.